pero sospechan que se acercan al final. En la noche exhalan el último aliento, se oyen los disparos, se apilan los cuerpos. Leones con hambre de maldad, entre la bruma puedo verlo festejar. Caliente.